Al estar en tu presencia hoy, Señor, vengo a ti como soy. No hay nada bueno en mí que pueda dar, Señor, yo creo en ti. No mires mi pasado, solo mira mi interior. Quiero ser tan solo de ti. Toma mi vida, oh Señor, haz lo que quieras tú de mí. Toma mi vida, oh, por siempre para ti. Arranca este corazón que sienta y viva tu amor. Renueva todo en mí, todo en mí. Tu grande amor que siempre me das. Ver que es difícil el cambiar. Tantas veces en mi vida yo intenté, Señor, solo fracasé. Ayúdame, pero vengo a ti para que con tu poder me transformes y brilles en mí. Toma mi vida, oh Señor, haz lo que quieras tú de mí. Toma mi vida, oh, por siempre para ti. Este corazón que sienta y viva tu amor. Renueva todo en mí, tu grande amor que siempre me das. De tu altar para ti, solo Señor, pues mi confianza está solo en ti, Señor, dispuesto estoy. Para así con fe vencer al mal que me acechara. Y yo sé que contigo podré vencer. Toma mi vida, Señor, haz lo que quieras tú de mí. Toma mi vida, oh, por siempre ti. Arranca este corazón que sienta y viva tu amor. Renueva todo en mí, tu grande amor. Arranca este corazón que sienta y viva tu amor. Renueva todo en mí, todo en mí. Tu grande amor. Jesús encuentro paz, pues mi esperanza viene de tu amor. Solo tú me salvas, me cambiarás, porque tú sostienes todo mi ser. Solo en ti, Jesús, no temeré, aunque ande en valle de oscuridad. Solo tú, mi Dios, me das poder, tu poder para vencer, venceré más. Espero en ti, tú me guiarás, camino junto a ti, me sostendrás. Aunque vengan pruebas, mi refugio serás, porque contigo al final yo quiero estar. Tú me llamas que vaya hacia ti, el cansancio y el sufrir. Señor, solo tú calmas mi ansiedad, confío en ti, tú me guiarás. Solo en ti, Jesús, yo confiaré, en el campo de batalla tú estarás. Solo tu poder me sostendrá, con tu espíritu yo venceré. Espero en ti, tú me guiarás, camino junto a ti, me sostendrás. Mi refugio serás, porque contigo al final yo quiero estar. Espero en ti, tú me guiarás, camino junto a ti, me sostendrás. Aunque vengan pruebas, mi refugio serás, porque contigo al final yo quiero estar. Solo contigo al final quiero vivir.

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sabes tú por qué creo el mundo nuestro Dios? Él pudo hacerlo sin color, más bello lo creo. ¿Y por qué vio a su hijo al mundo a morir? No encuentro la respuesta hoy, muy dentro de mi ser. Perdona, Él estará cerca de ti, no fallará, quiere que sientas y también compartas el amor de Dios. Puede tu vida cambiar, ha cambiado el mundo ya. Cuando en tu corazón está la bandera del amor, no puedes ocultarlo ya, hoy puedes compartir la nueva vida que te da y otro sentirá. Cerca de ti.